Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy María, madre o hija de Dios. Cuando yo era niño, me enseñaron a cantar una canción religiosa cuya letra decía en parte: Oh María, madre mía, oh consuelo inmortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Por supuesto, yo no sabía lo de Juan 14:6, donde Jesús dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús declara que Él es el único autorizado para guiar a los hombres a Dios. Y sin embargo, yo repetía como un loro, diciéndole a María que me guía a la patria celestial. Hay religiones que han elevado a María tan alto que la han hecho reina del cielo, madre de Dios, corredentora con Cristo y cosas parecidas. En realidad, la han hecho la mayor deidad. Ella aparece por encima de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Para saber quién era exactamente María, tenemos que recurrir a la Biblia, a la palabra de Dios. María era una joven virgen desposada con un varón llamado José, y ella vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En Lucas 1:26 y 27 leemos: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El sexto mes se cuenta desde que Elizabeth había concebido a Juan el Bautista. El ángel que apareció a María era Gabriel. La ciudad donde esto ocurrió se llamaba Nazaret. María era una mujer virgen, pero ya desposada. En otras palabras, casada, pero no unida a su esposo, que se llamaba José. Hasta aquí no tenemos ninguna relación a la supuesta deidad de María, ni su concepción inmaculada, ni reina del cielo, ni madre de Dios, ni nada de eso. En segundo lugar, María aceptó la misión que le fuera encargada. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1, 28 a 38. Primero vemos el saludo del ángel, quien le dice: Salve, muy favorecida. Si ella era una mujer que no tuvo pecado, si fue concebida sin pecado original, entonces no era tan favorecida, puesto que no hubo otra mujer que pudiera desempeñar su papel. Ella habría sido la única, pero siendo que ella era una mujer como todas, y como ella, hubo muchísimas otras hebreas, jóvenes, sanas, puras y temerosas de Dios, al asignarle el papel de ser madre de Jesús, ella era favorecida entre las miles que podrían haberlo hecho. El ángel le dice que ella había hallado gracia delante de Dios. El ángel no dice que ella es la única que haya gracia delante de Dios. Todos los redimidos hemos hallado gracia delante de Dios. Lo que él le dice es que ella también está entre los que hallaron gracia en los ojos de Dios. El ángel se extiende hablando no tanto de María, como del niño que nacerá. será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará. Es Él el Rey, no María la Reina, sobre la casa de Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo esto de Cristo. El ángel Gabriel le comunicó a María del papel que ella desempeñaría en la causa de Cristo, y luego dedicó la mayor parte de sus palabras para describir al personaje que nacería. Toda la grandeza, todas las loas, toda la admiración, todos los títulos, toda la honra, todo el reconocimiento, toda la deidad, son derivados al niño que había de nacer, no a la madre que lo concibiría. El ángel contesta a la pregunta de María de cómo ella concebiría. Cuando María le preguntó cómo sería esto, puesto que ella aún no se había unido a su marido, el ángel le dijo que la concepción de este niño sería un milagro y que él sería el resultado del poder del Altísimo. Era obra del Espíritu Santo. Era un milagro. María aceptó las explicaciones y aceptó también la tarea que le fuera encargada. Es elocuente la respuesta de María. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». No dice «He aquí la reina del cielo». María es madre de Jesús, no madre de Dios. En ningún lugar de la Biblia se dice que María es la madre de Dios. El Nuevo Testamento nunca se expresa así. Muchos recurren a la lógica diciendo «¿No es cierto acaso que Jesús es Dios?». La respuesta es positiva, sí. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, ¿por qué no decir que es madre de Dios? Esta mujer llamada María era una virgen, una señorita, tal vez alrededor de los 16, 18 o 20 años de edad, la Biblia no lo dice. No nos habla de su edad exacta. Mientras tanto, ¿dónde estaba Jesús? Una respuesta lógica y puramente humana es, Jesús aún no había sido ni concebido, porque a esta altura se anuncia que María concebirá. Para una persona no regenerada, es más que correcto que se le diga a María Madre de Dios, pero para quienes conocemos las Escrituras y el poder de Dios, el cuadro es completamente otro. Jesús, antes de su nacimiento, ya lo vemos una y otra vez. Aunque hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a un personaje que no puede ser otro, sino el mismo Señor Jesús, vamos a tocar más que todo las declaraciones del Nuevo Testamento sobre la eternidad sin principio de Jesús. La Biblia comienza presentando a nuestro Señor Jesucristo así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 1 al 3 y 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14, 8 al 10. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 2, 15 al 17. El énfasis en todos estos pasajes es doble. Primero, que Jesús es el mismo Dios. Note especialmente lo que Él dice a Felipe. Segundo, que Jesús es el mismo Creador y sustentador de todas las cosas. Jesús no comenzó en Belén. Jesús significa Salvador. Y aún en su calidad de Salvador, Él aparece mucho antes de su concepción en el vientre de María. En 1 Pedro 1:18 al 20 dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bien, en los pasajes leídos anteriormente vemos a nuestro Señor como Creador. Ahora se nos dice que Él fue destinado para llevar nuestros pecados antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo. Cuando nuestro Señor, siendo Él Dios mismo, estaba creando al mundo y finalmente al hombre, Él sabía que ese hombre caería y que Él mismo tendría que hacerse hijo del hombre para que el hombre pueda ser hijo de Dios. La Biblia insiste mucho en la eternidad sin principio de nuestro Señor, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7, 1 al 3. Nadie sabe exactamente quién es este personaje. La Biblia dice que es un personaje que no tiene padre, ni madre, ni genealogía. También dice que él era rey de justicia, rey de Salem, Jerusalén, y rey de paz. Todos estos títulos corresponden a nuestro Salvador. También dice que él permanece sacerdote para siempre. La única explicación es que se trata del mismo Salvador en su preencarnación. Pero debemos aclarar algo. ¿Por qué dice que no tiene madre cuando nuestro Señor tuvo madre? Jesús nunca la llamó madre, sino que siempre se refirió a María como a mujer. Cuando Gabriel, el ángel de Dios, le anunció a María que ella sería madre y que concebiría por obra del Espíritu Santo, dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios», no dice Hijo de María. Lucas 1:35. Desde antes de nacer se le dijo a María que Jesús no sería considerado Hijo de María, sino Hijo de Dios. En Caná de Galilea Jesús se refiere a ella no como a madre, sino como a mujer. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún ha venido mi hora». Juan 2, 3 y 4. Bien, Juan identifica a esta María como la madre de Jesús, pero Jesús no se refiere a ella como a madre, sino como a mujer. Él era hijo de Dios, en primer lugar. Él no era hijo de María en la forma en que lo eran sus otros hijos o como somos todos nosotros. Para nosotros, la madre tiene un significado genético indispensable, es decir, el génesis o comienzo de nuestra vida se marca desde nuestra concepción, cuando fuimos engendrados y concebidos respectivamente. Allí está nuestro comienzo. No tuvimos existencia previa, ni espiritual ni física. Jesús existió mucho antes que María. Él no tiene principio en su condición divina, espiritual. Él tuvo principio en su condición humana, y aunque María lo concibió, ella no le dio origen, porque cuando se creaba el universo, Él lo estaba creando todo. El otro aspecto singular en la respuesta de Jesús a María es que Él le dice que aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, María esperaba una atención especial por creer que debía ser una persona especial para Jesús. Pero Jesús corrige esta pretensión y coloca a María en la categoría de tantas otras mujeres que Dios usó para llevar a cabo sus planes. Sin embargo, cuando Jesús pendía de la cruz, porque ya había llegado su hora, de la cual Él habla en Juan 2, Él prestó atención especial a María, pero de nuevo la llama mujer, no madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26 y 27. Todas las veces que los hombres trataron de destacar la presencia de la madre de Jesús, él se negó a tratarla como a tal. Por ejemplo, leemos, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12, 46 al 50. Otro evangelio dice, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3, 31 al 35. Algunos de aquellos que endiosan a María dicen que ella no tuvo más que un solo hijo, y que ese hijo fue Jesús, y que ella permaneció siempre virgen. Alegan que en estos pasajes Jesús niega tener hermanos o hermanas, pero olvidan que él también niega tener madre. María y José tuvieron varios hijos más, porque Jesús fue el hijo primero, primogénito de María, y luego nacieron cuatro varones más, cuyos nombres son Jacobo, José, Simón y Judas. Nacieron también varias hijas, cuyos nombres no aparecen en el Evangelio, pero se dice que eran varias, según Mateo 13, 53 al 58. Juan dice, según el capítulo 7, que ni aun sus hermanos creían en él. Por eso Jesús, cuando la gente le decía que su madre y hermanos le querían hablar, negó que ellos fuesen sus hermanos, y dijo que todos aquellos que creen en él, ellos son sus hermanos, hermanas y madre. En sexto lugar, ¿es María madre o hija de Dios? Cierta vez Jesús confundió a los judíos cuando le citó un pasaje del Antiguo Testamento. Dice así, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo 22, 41 al 46. El pasaje que Jesús cita aquí dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Notemos, la pregunta clave de Jesús a los judíos es, ¿de quién es hijo? David lo llama Señor. ¿Cómo es entonces su hijo? Cuando Jesús nació, algunos pensaban que él era hijo de José y de María. Otros pensaban que era hijo de María. Nada más. El ángel Gabriel dijo que sería hijo de Dios. Por lo tanto, era Señor de David también. Lo notable aquí es que cuando Jesús les planteó este asunto en cuanto a de quién era hijo él, los judíos nunca más le preguntaron sobre la cuestión. ¿Por qué? Porque para entonces, o para entender esto, es necesaria la regeneración. María misma, de no haber sido regenerada tan a tiempo, se habría ofendido y escandalizado más de una vez por negarse Jesús a considerarla su madre, y solo se refería a ella como mujer. María era hija, no madre de Dios. Todos los cristianos tenemos un doble origen, el origen físico y el espiritual. Tenemos un doble nacimiento, el físico y el espiritual. Por eso, el que nació una vez, morirá dos veces. El que nació dos veces, morirá una sola vez. ¿Cuántos nacimientos tuvo María? Dos también. De su nacimiento físico no sabemos cuándo exactamente, porque la Biblia no nos dice qué edad tenía ella cuando concibió a Jesús. Pero de su nacimiento espiritual, la Biblia habla con claridad. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva». Lucas 1, 46 al 48. De acuerdo al relato de Lucas, María ya había concebido, porque ella dio este testimonio de su conversión cuando vino a casa de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y dice que cuando María saludó a Elizabeth, la criatura saltó en su vientre. Se refiere a Juan, quien ya tenía 6 meses de edad en el vientre de su madre, Elizabeth. En ese momento Elizabeth dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1:42. Inmediatamente después del intercambio de saludos entre Elizabeth y María, y cuando se produjo este salto de Juan en el vientre de Elizabeth, María oye algunas palabras de labios de esta anciana madre y acto seguido recibe a Cristo como su Salvador, su Dios y su Señor. La Biblia no dice que María era salva antes de concebir a Jesús. Ella era una mujer piadosa, una mujer religiosa, temerosa de Dios, pero ella no sabía nada de la salvación por la gracia, el plan de salvación. Cuando ella reconoce a Jesús como su Dios, su Señor y su Salvador, en ese momento, mucho antes de dar a luz a su hijo primogénito, humildemente le acepta como padre al llamarle Dios. María tiene principio. Ella es una criatura y no creadora. El Señor Jesús es Dios, no tiene principio, y es el creador de todas las cosas. Pero Él necesitaba un cuerpo como el nuestro para darlo luego en rescate por nosotros. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10, 5 al 7. Me preparaste cuerpo. En las Escrituras no hay lugar para la deificación de María ni de ningún otro hombre o mujer. Cristo es nuestro único Salvador. Cristo es nuestro único Creador. Cristo es nuestro único Mediador. Cristo es nuestro único Sustentador. Claro, le fue preparado cuerpo para cumplir con las Escrituras. Pero Él es eterno, sin principio, y Él es Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él, no ella, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel», que traducido es «Dios con nosotros». Mateo 1, 21 al 23. Ciertamente esto es un misterio. Y dice Pablo, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». 1 Timoteo 3, 16. Pablo dice que esto, de que Dios se haya hecho hombre y nacido de mujer, es un misterio, y grande. Pero luego la Biblia dice que este misterio de Dios, hecho hombre, será revelado plenamente, y todos entenderemos. En Apocalipsis 10, 5 al 7 leemos, «Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas». Apocalipsis 10, 5 al 7. Esto que es un verdadero misterio será totalmente claro cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y levante a todos los suyos a su presencia. Este misterio tan grande, el misterio de Dios, hecho hombre, será descubierto y consumado para los hijos de Dios, que hoy aceptan todo por la fe, sin entenderlo cabalmente. María no es madre de Dios, es blasfemo decirlo. María es hija de Dios. Cuando ella reconoce al Señor Jesucristo, el mismo que me salvó y también le salvó a usted si usted se entregó a él, cuando ella le reconoce a él como su Salvador, su Dios y su Señor. Que Dios pues le bendiga, mi estimado oyente, y si usted todavía no es salvo por la fe en Cristo, hoy tiene la preciosa oportunidad para aceptar a Jesucristo como Salvador todo suficiente y personal. Él quiere ser su Salvador ahora mismo. Él puede salvarle y darle vida eterna, pero usted debe rendirle a Él su vida en un acto de fe y obediencia, humildemente, arrepentido de sus pecados, depositar su fe en Él. Él es el único mediador entre nosotros y Dios. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio de Él seremos salvos. Así lo fue María, así seguramente lo fue José, y luego cuando Él resucitó, sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, también creyeron en Él, y evidentemente también sus hermanas. Es deber nuestro hoy acudir a Él, porque Él es no solamente el Salvador, sino el único Salvador. Fuera de Él no hay salvación. Que Dios le ayude a entender esta verdad y a entregarse a Cristo ahora mismo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.